Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku Venganza Afectiva. Y disfrutá de nuestra magia oral. ¡Fuego! Aquí estamos una vez más. Buen jueves para todos. Hola, mi amiga. Hola, Nancy. ¿Cómo andas? ¿Los vas? Yo bien, gracias. ¿Bien? Vos? ¿Cómo te tratas de clima? Loco, que hace frío, calor, frío, calor, frío, calor. Que está lindo. Está fresco ahora. Bajó mucho la ¿se fue el solcito? Sí. Claro. Horrible. Hola, Emi. Bienvenida. Emis, ¿cómo están? Tanto tiempo. Ay, sí. La Emi estaba perdida. Bienvenida. Estábamos a la Argentina. Perdidas. Volvió después de un viaje, un crucero de al amor. Me fui a festejar a Cuba y volví. Claro, y volvió. Cada más cubana que nunca. Y acá estamos pasando esta primavera media fría. Sí. Arrancamos así, ¿viste? Es raro. Sí, es raro. La verdad que es rarísimo. ¿Te levantás con el solcito ahí después de la tarde una siestita? ¿Te da con el vientito frío o no? Sí, hoy y sale sol, viene, se viene. Viste, en la sombra hace frío, el solcito está lindo y así, bueno. Y también la noche también está fresquísimo también. A la mañana también. O sea, empieza de la noche, la madrugada, hasta la mañana. Y la siesta un poco baja un poco. Empieza calorcito y después la tardecita y otra vez empieza el frío. Y esta es la época en que uno sale con el abrigo. Y la mochila, como viste, sí. Para ir poniéndote el abrigo, sacándote uno, poniendo, guardando. Sí. Tenés que salir así en esta época, ¿no? No, es no hay raro. Porque salís y está lindo, decís, ay, no me voy a llevar el abrigo. Es como medio, 2 horas medio después, gay el tiempo. Es muy, muy. Maricona histérica. Una mariquita que no sabe lo que quiere. Que le molestas todo. No sé, es la primavera. No se decide. Este verano. Para proceder algo. Bueno, decidite, bueno, primavera. Sí, bueno, le mandamos saludos a la Lu, que está ahí. Que siempre. A Chana. A Ger, a Darío, que están ahí escuchando. A Maca. A Maca. Que recién vino. No. A Cami. A Cande. También a los chicos de Celigrafía. Le mandamos un saludo enorme. Que es una gente muy linda. A Cristian, que está. Nos vamos acordando. A todos. Nos vamos acordando los nombres de a poquito. Bueno, y a todo Venganza. Y sí. Mañana los esperamos en la asamblea, como siempre. Como siempre. ¿A dónde estamos, chicos? Yo estoy perdido. ¿Dónde en el estamos? Olga Vázquez. ¿Dónde vamos a estar, si no? 60-10-11. Exacto. Transmitiendo por esta radio hermosa, como siempre. Radio Nauta. Los podés buscar en nuestras redes sociales también. ¿Andónde? Para más información. Y sí. También podés buscar en el Instagram, de Olga. De Olga. Sí. Olga también. Vázquez. Y te sale. Ahí podés buscar mucha información también. Bueno, lo buscás como Venganza Afectiva. También. Por Instagram, TikTok, Grindr, Badoo. Entonces, estamos todos en un poco. Así que bueno, nos pueden encontrar por todos esos lugares. Y si no, bueno, como siempre, recurrir a la radio en 106.3, Radio Nauta. También. Y si no, también nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar. Y ahí tienen todos los programitas. Ahí tienen todos los programitas, la que tenemos, ¿no? Todos. Qué bueno. Desde el principio hasta el final están todos los programitas ahí. Bueno, los pueden escuchar. Y bueno, nada, les damos una bienvenida a todos. Y les mandamos un besito gigante a todos los que nos están escuchando. Y a todos los que pasan. Que nos sigue también. Le mandamos un beso. Mucha información. Pasó de todo. Pasó de todo que lo vamos a estar contando. Mucho chisme, mucho puterío. Informaciones. Muchas cosas muy lindas. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos a una musiquita? Dale. Así. Ahí volvimos. El tiempo, libre y peligrosa como el viento, ya no sabe hacer silencio. Con esta boquita digo todo lo que pienso, y si me gusta mucho te callo con un beso, yeah. Porque de mí yo te doy todo, todo. De ti yo quiero todo. De ti yo te doy todo. De mí hizo su arte, siempre desde piba puse mucho de mi parte, todo lo que doy, lo que quiero ser, ay, ay, ay, ay. Dale, dale. Soy una flor silvestre que no puede tener dueño, soy fiel a lo que siento, porque sí soy, sí soy. Porque sé que siempre sueñas conmigo, sé que puedo ser tu destino, seré tu fuego, cariño, y tú serás como el agua. Tengo una noche entera para regalarte, una nochecita que no vas a olvidar. Necesito que no vas a olvidarte. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Bueno, aquí estamos de vuelta. Hemos volvido, hemos vueltado, chiquis. Sí, volvimos. Buenas temas que pusieron las luces. Algunas noticias buenas, algunas malas, muy triste. Tenemos de todo. Pero bueno, empezamos con las buenas. Las buenas. La buena es que Cuba tiene matrimonio igualitario. Así es, por fin, después de Cuba, que es un lugar como muy heavy para la comunidad LGBT. Bastante. Les cuento que Cuba aprobó un nuevo código de las familias que legaliza el matrimonio y las adopciones entre dos personas, lo cual abre una posibilidad a casamiento igualitario. Lo hizo a través de un referendo donde el sí obtuvo un 66,87% de los votos cuando era necesario solamente un 50%, ¿no es cierto? Para que sea, o sea, hubo como un sí, hubo un sí importante. El amor ya es ley. Este era un hashtag que estaban usando los cubanos, ¿no es cierto? Que circularon por todo Cuba y era como muy, muy fuerte. Estaban como muy contentos, obviamente, ¿no es cierto? Después de tanto tiempo. Inclusive el presidente de la isla, porque bueno, viste, Cuba es una isla, para los que no sabían, que se llama Miguel Díaz Canale, lo utilizó en su cuenta de Twitter junto al texto: ganó el sí, se ha hecho justicia. O sea, mira, él está como, ¿no es cierto?, aprobando esta cosa que se generó, que venía como aplazándose hace mucho tiempo. Hay mucho tiempo también, ellos lucharon para tener derecho con esos derechos de la ley que salgan. Mucha gente también mataron en ese país, en esas islas, porque desde tantos años que luchó también para tener esas leyes, ahora se cumplió la realidad. Claro. Puede adoptar todo. Pueden ampliar. Bueno, está muy bueno. Entonces, se trata de un reconocimiento de derechos y una reparación hacia el colectivo LGBT+, que fue perseguida durante los años 60 y 70. Las relaciones homosexuales fueron despenalizadas en 1979 en el país. El actual código había sido aprobado por la Asamblea Nacional en junio, mirá. Y se sustituye la legislación vigente desde 1975, o sea, mirá, desde hace cuánto que vienen luchando para mucho. Que, mirá, estamos en 2000, claro, mirá todo lo que estuvieron luchando estas personas. Y además de esto, más que se pueden casar y eso, pueden ser más libres. Claro, sí, obviamente eso, esto abre un abanico de posibilidades y de visibilidad, claro, ¿no es cierto?, para estas personas que bueno, muy heavy. He escuchado casos de ¿no es cierto?, de personas que iban, bueno, presas, golpeadas, muchos muertos, solamente por el hecho de ser amanerados. Sí, imagínate lo que era Cuba, súper cerrado en ese sentido. Y nada, que hoy en día podamos estar contando esto, no sé, a mí me llena de alegría. Es un paso muy grande hacia adelante. Muy bueno lo que sucede en ese país, en esas islas. Esto también ayuda a la discriminación, no solamente a las personas homosexuales, sino a todo. A todo. Creo que incluye a todo. Y que asisten también la bandera. Claro. Que es de la igualdad, o sea, uh-huh. Esto está muy bueno. Es un paso grande para el país también. Eso sí, muy lindo. Me pone contento también. Le pasó. Sí. Como acá también, cuando hicieron las leyes, la gente empezaron a hacer re fiestas. Re lindo fue, sí, fue muy lindo. Muy lindos. Y bueno, salieron a festejar acá en la Argentina y no sé, en Cuba, cómo sería. Porque y debe ser re lindo, porque los cubanos son re lindos. Re lindo, son guapísimos. También tiene derecho también la adopción de bebé, sí, de criatura. Sí, sí, sí, está como que se tira todo, viste, a disposición de que todo eso pueda llegar a pasar, viste, y se está viendo todo en un conjunto, digamos, de matrimonio igualitario y de adopciones. Para adopciones. Que estaría bueno también acá que se haga que salga una ley también, pero acá es muy difícil. Sí. Pero bueno, nada, pulgarcito para arriba y por más países que se unan a toda esta movida. Sí. ¿Qué más tenemos, amiga? ¿Qué más querés saber? A ver. También tenemos el Día Internacional de la Bisexualidad. ¿Qué tema? Internacional de Bisexualidad. Internacional. ¿Qué tema? Mira, el Día Internacional de la Bisexualidad se conmemora cada 23 de septiembre desde el año 1999. En muchas ocasiones las personas bisexuales han sido discriminadas e invisibilizadas tanto dentro como fuera de la comunidad LGBT+. A esto se le conoce como bifobia. ¿Qué es la bifobia? La bifobia es un miedo o un odio a una aversión irracional hacia las personas bisexuales. Los estereotipos sobre las personas bisexuales incluyen planteamientos discriminatorios hacia estas personas, donde el rechazo está presente. Día de la bisexualidad, ¿por qué se celebra esta fecha? Bueno, el Día Internacional fue establecido como un símbolo de lucha e igualdad, así como una respuesta a los prejuicios y la marginación de las personas bisexuales por parte de algunas personas heterosexuales, así como una manera de visibilizar la problemática de la bisexualidad dentro del propio colectivo LGBT, que, bueno, viste, también es como que dentro del colectivo como se los margina un poquito. Es una fecha que tiene como fin acabar con el estereotipo que se tiene en cuenta a su orientación sexual y celebrar el amor en todas sus formas. ¿Qué es la bisexualidad? La bisexualidad es una orientación sexual en la que una persona se encuentra emocional, física y afectivamente atraída por personas de su mismo género o de género opuesto, incluidas también las personas de género no binario. ¿Cuáles son los mitos alrededor de la bisexualidad? Que los bisexuales son más promiscuos. Estos son, son todos mitos, ¿no es cierto? Cosas que no son verdad, ¿no? Que los bisexuales son más promiscuos. Más promiscuos. Si eres bisexual, no, te gusta un 50% de hombres y 50% de mujeres. Los bisexuales dicen que son así para presumir o no aceptar la realidad. Están confundidos o están en una fase o etapa. Estas son todos mitos que, ¿no es cierto?, que las personas suelen pensar sobre los bisexuales. Bisexuales, y sí. La verdad que la gama de la bisexualidad es muy amplia, porque sobre todo esta parte que dice que claro, te gusta tanto un hombre como una mujer de la misma manera. Y no. Hay bisexuales que le gustan más los hombres que las mujeres y viceversa, ¿no es cierto? No son más promiscuos tampoco, por ser así, porque, bueno, viste, dice, bueno, claro, como le gustan los hombres, le gustan las mujeres, puede tener levante acá, viste, como que le gusta cualquier cosa, entonces... Creo que sí, le gusta más la mujer. Hay muchos también que le gusta más la chica trans, como un chico gays. Ahora son son distintos, que son chicas trans, ahora son, no, under a tabú, ahora ya no. Ahora, todos los... Bueno, yo lo que conozco, mayoría que a la vez le gusta la mujer y le gusta la chica trans. Claro, uno de los planteamientos que me acuerdo que claro, una, eso sería otra cosa. Una persona que no está al tanto de ni la movida, me dicen, ¿por qué los bisexuales no se fijan en las chicas trans si tienen todo en uno? Era como que... Claro. ¿What? ¿De qué estás hablando? Yo hablé con chicos bisexuales, o sea, conocí muchos, sí. Y muy diferentes historias. O sea, hay muchos que estarían en pareja con una mujer, pero le gusta tener sexo con hombres. Sí. No dicen esa parte de ellos, como que la ocultan, uh-huh. Pero sí. Y hay otros que están con hombres, pero prefieren tener sexo con mujeres. Están en pareja con un hombre, pero tienen sexo con mujer afuera. O directamente están solos y tienen están con los dos sexos. Claro. Yo conocí un chico que le gustaba ser activo con mujeres y pasivo con hombres. Eso sí hay. ¿Viste? Pero ya, así. Ya está el casado, o sea, así no hacía. Ya está la persona casada con una mujer, sí. Que busca hombres para que lo penetren. Y claro. Sí. Pero ya ahí pasaría a ser bisexual. Y eso es bisexual, porque es le gustan las dos cosas. Le gustan las mujeres, son activas y se deja penetrar. Bueno, vamos a convocar. ¿Qué les parece si en algún momento. Alguna persona bisexual. Que venga acá, que nos cuente, que nos saque de todos estos mitos, a ver qué le parece. Ojalá. Todas estas preguntas. Todas estas preguntas. Porque yo me siento como un hétero ya. Porque, viste, sos gay. Yo siempre estuve con hombres. Y vos decís, ¿cómo? Ahí ya te quedás vos. Claro. Ya. ¿Entendés? Ya, pará, contame cómo es eso. Ya es complicado ser marica. Encima que te gusten los hombres y la mujer al mismo tiempo es como... Claro. Yo lo veo como que manera de complicarte la vida. Nos complicamos más. ¿Y vos qué Lu opina todo esto, vos? Vos tenés... vamos a preguntarle a nuestra queridísima Luz, que es como la luz de nuestros ojos del programa. Bienvenida, Luz, a la Argentina. Hola. Ahí va. Pensé que no se escuchaba. Sí, se escucha. Bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Luz? Bien. ¿Qué tenés algo para opinar respecto a la bisexualidad? Usted que anda... Que conoce mucha gente, usted. Es muy popular. Conozco mucha... Es muy popular, Luz. Conozco mucha gente, me odia, sí. Nosotros te amamos. No sé qué opinar en relación a la bisexualidad. ¿Pero te parece esto que estábamos diciendo, que hay muchos mitos alrededor, ¿no? ¿Escuchaste alguno de estas cosas que dicen, como me decía una amiga mía que, por ejemplo, decía, y pero entonces, ¿por qué no le gustan los travestis que tienen las dos cosas en una? Como, se plantean estas cosas alrededor, ¿no? De claro. Lo que uno no entiende o no sabe. Porque, sí, bueno. ¿No es cierto? Para mí tiene que ver con la búsqueda de los placeres y como que, bueno, nada, por ahí hay personas que también, o sea, pienso como en otras posibilidades, ponerle, no sé, las personas que se identifican como demisexuales o cosas de ese estilo, que sería más o menos como, bueno, que tiene que haber algo por fuera de lo estético, físico, sexual, que atraiga, ¿no? Como, no sé, la forma de pensar, la forma de, no sé, de vivir la vida, no sé, como otro tipo de cosa que erotice a esa persona para conectar, digamos, con alguien, ¿no? Como dentro de ese abanico de personas, a veces también hay como una especie de bisexualidad, porque es como, a veces dejan como medio por fuera el tema de los genitales, más allá de que después tengan o no sexo con los genitales, digamos, ¿no? Creo que estoy dando una vuelta media extraña. Igual se entiende porque bueno. Claro, deja como vos decías, deja como ahí esta cosa de la bisexualidad, ¿no es cierto? Porque les atraen estas cosas de, como que les atraen las personas. Entonces deja de tener, por ahí hay como más tendencias a, claro, ponerle que te guste alguien que tiene un pito o alguien que tiene una concha. Sí. Ay, perdón por decirlo así. Dijiste concha al aire. No, me van a funear. Y nada, qué sé yo. Claro. No, está bien. No, me parece que está bien porque, viste, como que va evolucionando todo esto. Entonces, yo creo que dentro de la homosexualidad, los gays, las lesbianas, los bisexuales, todos como que van expandiendo también un poco la cabeza, ¿no es cierto? No se encierran solamente, bueno, me tienen que gustar los hombres, me tienen que gustar las mujeres. Un día un chico o una chica se levanta y dice, soy bisexual porque me gustan las dos cosas. Y después de repente ve a un chico trans o una chica trans y dice, ah, me están pasando cosas. Entonces, ¿qué soy? Como que van, puede ir evolucionando y me parece que eso es lo que está bueno dentro de la comunidad, ¿no es cierto? Va de a poco descubriendo, claro, de su cuerpo. Que uno... Igualmente, lo que te dijo tu amiga, que es como algo, una pregunta medio difícil, que porque no está con una chica trans que tiene todo en uno, uh-huh, pero creo que no es lo mismo, porque yo creo que la mujer es una cosa, uh-huh, el hombre es otra, y, o sea, yo creo que si él está con una mujer y después está con un hombre, tiene que ver también ahí el tema del sexo. Pero claro, no todo el tiempo, no todos los tipos, porque lo que son bisexual no viene con una chica trans solamente porque tiene todo completo. No, tampoco no va con eso. Directamente tiene sexo entre el chica trans, pero no es necesario que la chica trans, claro, que le haga las que sabemos. Somos como una mujer, pero no usamos, la chica trans tiene su propio genital también, pero no usa con todos los clientes que, claro, salen con los chicos, con lo bisexual. Algunos, no. Algunos que otros por ahí, algunos no. Claro, no. Pero yo digo que ponerle que, o sea, yo lo tengo como medio como que si pregunté o busqué información, pero para mí, para saber, porque te digo, es como soy como un hetero curioso ahí. Ah, sí. ¿Entendés? De que por qué estás con, cómo haces para estar con los 12 o qué es lo que te atrae. Y ahí es, me dan información, va yo. Y es como que me dicen, estar con una mujer es sentir una cosa, estar con un hombre es otra cosa, o por ahí me habrán dicho, yo solo con un hombre busco el sexo, no busco el que me den cariño y eso. Eso lo busco con una mujer. Entonces ahí es como que está, claro, medio la bisexualidad, por eso le dicen promiscuos, o hay muchas cosas más que le dicen. Sí. Y bueno, que es algo, una orientación después del de la homosexualidad. Claro. Bueno, vamos a estar convocando. ¿Puedo aportar una cosita más? Aporte. Como que me da la sensación que también ahora eso se está un poco rompiendo también ese paradigma, pero mucho tiempo el ámbito como de la bisexualidad estaba muy involucrado como a las corporalidades que por ahí se identificaban más heterosexuales también. Claro, sí. Después se fue como rompiendo, o sea, como esto, ¿no? Como parejas, por ejemplo, uh-huh, que de repente, no sé, abrían la pareja y empezaban a decir bisexuales, o como, me parece que vienen por ahí, o quizás desde los medios intentó como generar construir ese ideal de bisexualidad, y nada, como que también en la disidencia puede haber un montón de bisexualidad, que digamos. La pareja depende de también, de creo la... que los swingers también tienen que ver. Sí, la otra vez también escuché, uno le hizo una encuesta a un chico, un estudiante, un estudio que hace encuesta entre ellos y suben las redes. Y le pregunta qué es, y le dijo el chico que era bisexualidad, que sería que le gustaba a la vez hombre y mujer, sí. Y o chicas trans, es la vez, digo yo. Es que todo. Me ha pasado también, viste, bueno, cuando empezás a incursionar en este mundo LGBT tan lindo y tan colorido y tan, por suerte, hay tantas cosas muy lindas por descubrir todavía, una chica trans, ¿no?, que se hizo... toda la operación, se hizo todo el cambio de género, todo así, pero que no solamente le gustaban los chicos, también le gustaban las chicas. Entonces era, yo la primera vez que vi eso me quedé como, guau, viste, me costó entenderlo. Y después, claro, pasa por otro lado, esas sí. Personas que tienen una mente, no sé, más abierta, más digamos, abiertas, tienen más, sí. Viste, porque estar enfrentar lo que a vos te gusta, lo que a vos te pasa como una persona, ¿no? Como dice Luz, siempre una corporalidad. Y aceptar que te gusta tanto un hombre como una mujer, o en algún momento te puede gustar una chica trans o todas esas cosas. Sí. Ir aceptando e ir evolucionando me parece que está genial. Va descubriendo cada uno su sí. De tener sexo con otra persona. Exacto. Pero a mí me gustan más los hombres, no, las mujeres las respetas. Las respetamos a todas las chicas. Sí. Entonces, propongo una cosa. Cualquier chico, chica, bisexual que quiera venir a explicarnos, los esperamos acá. Que venga y que cuente. Que nos cuente, las esperamos, son bienvenidas, siempre las esperamos a todas con las piernitas abiertas, los brazos abiertos. Así que bueno, un besito para todos los bisexuales. Bisexuales, le mandamos un beso a todos los bisexuales. Bisexuales y bisexuales. Y me encanta que hayan puesto un día también. Sí, ah, también. Así que bueno, muy bueno, recuerden que es todos los, ¿qué era? ¿Qué día? Para. El 23 de septiembre. 23 de septiembre, todos los 23 de septiembre. Todos los años se vean. Sí, así es. ¿Alguito más que quieran saber, chiquis? No. ¿De qué no. más hablemos? Nos vamos para la noticia, está muy triste. Exacto. Tenemos vamos audio. Vamos a ver las... El transicidio de Nicole Rubicol. Cuento un poquito y después tenemos un audio. Dale. Les cuento qué pasó, de qué estamos hablando. Tenemos un travesticidio en La Plata. Falleció Nicole Ruiz, golpeada brutalmente por defender a su hermana. Nicole era una activista travesti, tenía 35 años, falleció después de agonizar en el hospital tras una golpiza un golpe en la cabeza que le asestó su cuñado el 23 de septiembre. La comunidad travesti y trans de La Plata está conmocionada ante el travesticidio de Nicole, que era también, aparte de ser activista y ser una persona como muy querida, era madre de dos niñes y fue, bueno, salvajemente golpeada en la cabeza por la pareja de su hermana, ¿no es cierto? El ataque derivó en la muerte, fue perpetrado en la noche del viernes 23 de septiembre en la casa de su hermana. Nicole llegó a la vivienda ubicada en el barrio de Los Hornos y encontró a su hermana discutiendo fuertemente con su pareja, Daniel Silvestrilli. Nicole intervino en la discusión para frenar la violencia del hombre, pero el agresor reaccionó contra ella. La golpeó fuertemente con un palo de escoba en la cabeza hasta que Nicole se desplomó inconsciente. Aunque la trasladaron de inmediato al Hospital San Martín, estuvo internada en grave estado y el lunes 26, lamentablemente, bueno, falleció. Daniel Silvestrilli estaba privado de su libertad en la unidad carcelaria número 36 del Servicio Penitenciario Bonaerense, de acuerdo a la información brindada por la Fiscalía número 2 de La Plata. Ese viernes el hombre estaba incumpliendo su régimen de salida transitoria y pesaba sobre él un pedido de captura. Silvestrelli cumplía una pena de 9 años y 6 meses de prisión por robo agravado. Nosotros, como grupo, nosotros Venganza, estuvimos ayer justamente frente a la Fiscalía en 7. Bueno, apoyando, acompañando a la familia,

No estamos todes, faltate well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Bueno, hemos vuelto otra vez. Parte. Después de tantas cositas. Informaciones, muchas noticias. Vamos a ir hablando de una cosita que nos ha tocado a todos, yo creo, desde muy chiquitos. Y vamos a hablar de el bullying en casa, ¿no? De estas cosas que nos ha pasado a todos. A todos. Desde pequeños. Ay, así sí, que, eso bueno, sí, nos, a todos nos pasa. Sí, así que bueno, vamos que a... Fue el Día Internacional, ¿no? Sí. Hacia todos. Así es. Vamos a ir contando, bueno, vamos a leer un par de cositas y vamos a ir comentando a ver qué recuerdo nos trae. Porque esto yo estuve leyendo y dije, ay, sí, esto era así, a mí me lo hacían. Así que bueno, no, re feo. Vamos a comenzar... A decir que enseñá a tus hijos que el dolor del otro no es broma. Que hacer sentir mal a alguien no es divertido. Que lastimar a otro no es cool. La prevención del bullying comienza en casa. ¿Y por qué decimos esto? Porque generalmente los chicos replican lo que viven en las casas o lo que van aprendiendo en los colegios, ¿viste? En los jardines. Entonces los nenes como que van aprendiendo. ¿Y de dónde aprenden todas estas cosas? Generalmente lo aprenden de casa, porque hay cosas que por ahí no lo dicen por ahí de maldad, o no. yo recuerdo que a mí me lo decían mucho, por ejemplo, esto que dicen, no soy un hombre, soy no soy amanerado, no soy mariquita, soy un niño. Y esto es lo que, viste, por ejemplo, este que dice, no tiene por qué ser el fútbol mi único interés. Muy pocos adultos son futbolistas, y hay muchos hombres que ni siquiera les gusta. ¿No es cierto? Estas son como cositas que vamos encontrando, ¿no es cierto? En casa fue así, por ejemplo, les voy a contar un poquito en mi casa cómo era el hecho de que si te tenía que gustar el fútbol, o sea, no existía otra cosa. O sea, yo en un momento dije, no, pero no puede ser, yo, por ejemplo, yo quiero jugar al vóley, y fue como... ¿Cómo volei? No, si no es fútbol, no es nada. Aparte, yo, no es que no me guste el fútbol, porque a mí me gusta mucho el fútbol, yo miro fútbol, sigo, soy de River, bla, bla. Uh-huh. Me gusta, pero no soy, no sé jugar al fútbol, ¿entendés? No, soy muy, para los deportes soy como terrible. Entonces, cero. Sí. Entonces yo dije, bueno, para hacer un deporte, digo, ¿qué me gusta? El volei, de última, ¿viste? Me gustaba agarrar las bolas con la mano. Entonces, yo dije, volei. No, y en casa fue como, no, si no es fútbol, no. ¿Viste? Entonces, esta cosa también como que es como un bullying, ¿no es cierto? Estamos claro, hablando del sí. bullying que empieza en casa, con estas pequeñas cosas. Creo ¿no es cierto? Creo hay que otra, sí. otra de las cosas que como que yo estoy en contra, estuve mucha en contra por el tema de la escuela. Era este, en los mismos carteles que se vieron por muchos lados, por muchas redes sociales, uno dice, los colores no deciden usar tu, definir mi sexualidad. Exacto. O sea, los colores son solo colores. Lo que identifica para mí no es para lo mismo que para ti. Claro. Dice, no me haga sentir mal por escoger otra cosa que no sea azul. Exacto. O sea, sí, eso es verdad. A los nenes azul o celeste para el nene. Para el nene. Y rosa para la nena. Claro, y a vos no te podía gustar otro color. Sí. Si elegías otro color. Si elegías yo creo que otro eso color. Se sigue viendo, porque ya se sigue, y además lo aplican mucho a las personas. Como que hay remera celeste para vos. Claro. Y vos te quedás como que, ¿y por qué tiene que ser celeste? Claro. Porque qué otro color no puedo usar. Porque no solamente esto, también, como decíamos nosotros que estamos hablando del bullying en casa, que, viste, bueno, mamá y papá en un momento te tienen que elegir la ropa. Entonces, ah, sí, eso sí. El nene, bueno, chicos, le vestimos todo de azul. Claro. El nena, le vestimos todo de rosa. Nace, todo celeste. Creo que... Y inclusive ha pasado a nosotros, que somos muy amplios en el sentido de los colores, o por lo menos lo intentamos, es que generalmente para los niños, no estoy hablando ya para los adolescentes, o por lo menos en nuestra época, yo me acuerdo que para los niños era, vos ibas y decís, bueno, tengo un varoncito de, no sé, 3 años, a ver, ¿qué me mostrás? Y te traían la tonelada de remeras, todas de color los azul. Los colores que le gustan. Ah, la gente eligen azul, porque, para claro, azul, vos ¿sí? decís, es para un nene de 3 años, te traen todo azul. Sí, claro. ¿Viste? Entonces pasa esto, hay como esa cosa de que, bueno, el azul es para el nene, la rosa para... Y bueno, no, ¿viste? Por lo menos en nuestra época. Obvio no que sé, empieza de la casa lo bullying, y cuando unos criaturas escuchan, cuando hablan mal de otra persona, los chicos escuchan y graban, y se va y repite otra vez a otras, la escuela, que dice la familia contra una que un chico que le gusta o cómo se visten. Esos son lo que son... Claro, eso es lo que genera... Genera la bullying y la que genera contra la homo. Un chico no le gustan los fútbol, le gusta jugar con las nenas. Y ya te decían mariquita. Mariquita. Ya. Y empieza de las casas mismas, de la familia misma empiezan esos. Claro, porque otra de las cosas que ponele, no está en la escuela, pero está en la familia, es que ponele, una de las cosas que dice, los varones tenemos sentimientos. Sí. No nos prohíba llorar, por eso no es... eso no es de niña, es de humano. Sí. Sí. O sea, creo que todos tenemos sentimientos, creo que todos los expresamos, lloramos. Cuando vos te caes y te duele, por ahí llorar. ¿Quién no ha escuchado o a quién no le han dicho cuando eras chiquito y te lastimabas? Dice, no llores, eso es de nena, no seas mariquita. Sí, claro. eso en mi familia, mi papá hizo, mis hermanos mismos, pasa con eso. Vos te caes de un lugar, ¿por qué llorar? Porque vos sos un varón, ¿no? Claro. La nena no más llora, ¿por qué llorar? Como que el varón no tiene derecho a llorar. Y sí. Claro. Nada que ver, porque al contrario, cuando sos un niño, esto es lo que hay que aclarar, que cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, el hecho de llorar alivia. Si a uno, claro, que es grande, te pasa algo y lloras y te alivia, imagínate un niño que necesita desahogarse de alguna manera, sí, que no sabe expresarse, entonces necesita llorar. Entonces eso es como muy importante. O sea, te dice, ay, ¿por qué lloraba? Para eso unas nenas. Claro. Y sí, así directamente te dice así. Otra de las cosas es, hablando de esto, ¿no? La agresividad no hace a nadie macho. Ser agresivo solo muestra la intolerancia e incapacidad para razonar y resolver problemas. Los humanos evolucionamos. No me hagas sentir mal por no responder con violencia. Y esto se ve muchísimo, ¿viste? Que sí. Sos nene, tenés que ser agresivo. Tenés que pelear, sí o sí. ¿Cómo no te peleas? ¿Cómo no? Y esto abarca mucho en eso. De la familia misma también. Abarca creo que en los dos, nene y mujer. Porque, sí, o sea, sí, porque la otra, el nene, por ese, en la escuela se pelean, uh-huh, le pega, se pegan. Sí, y sí, en, sí, la, en la casa que hacen, no, cuando te vuelva a molestar, dejar, pegale de nuevo. Sí. Claro. Y creo que esto se hace una violencia que no para la violencia. Hasta, o sea, ahora sigue todavía. Sigue esa violencia que se genera y no la frenás más. Claro. Porque a esa persona que ellos le dicen, siendo nena o varón, sí, o sea, porque las mujeres también a veces son agresivas. Sí. Y ahí sí empieza todo. Cuando están en esa etapa de crecimiento, si vos le llegás a decir a la nena así, cuando te sigas jodiendo, pegale de nuevo. Creo que después esa persona se vuelve agresiva hacia una discusión. Vos podés tener una discusión verbal, podés insultar, podés atacar, pero por ahí nunca le llegás a pegar. Porque no te enseñaron esa agresividad a decir, sí, eso, pegale. Creo, claro, que eso viene ya de la familia, de los padres. Los padres a decir, no, sí, no le tenés que pegar. Tenés que hablar con el nene. Decirle, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me molestas? Yo creo eso. Porque creo que una vez que alguien te levanta la mano o te pega con algo, creo que ya se termina todo. Si esa, sí, persona te puede llegar a decir, yo te voy a pegar. Pero si nunca lo hizo, es porque no tuvo eso de pegar, y que el padre o la madre le vaya a decir, sí, andá y pegale de nuevo. Claro. Yo creo que eso estaba muy mal. Eso sí. ¿Entendés? O los nenes que... Esos nenes que vos, no sé, le decís qué lindo, pum, te pegan una patada o te pegan un sobrino. Yo creo que eso está mal, que los padres le tienen que frenar eso. Y desde ahí es donde empieza todo. Claro. Y explicarle eso, por qué no. Porque no está bien hacer eso. Claro, y eso genera también bullying a veces. Claro. Y entender de esto, de que por ser varón no tiene que ser violento. Sí, sí, claro. Que no tiene que reaccionar así, ¿no es cierto? Eso sí. E inclusive, bueno, después también está la otra contraparte, decir que la nena ponele... no hagas eso porque vos sos una señorita. Oh, ¿cómo sí. vas a pegar? Sos una señorita, sos una nena. ¿Entendés? Como... claro, está ¿entendés? Claro. Tienes estas, nena, estas dos... No tenés que pegar... No tenés que... ¿Cómo, no, ¿cómo vas a jugar así? Sos una nena, te tenés que comportar. Tienes esta contraparte de decir... Contraparte. Sos varón, sí. tenés que ser violento, no tenés que llorar, no tenés que... Claro. Sos nena, tenés que ser educadita, calladita, no tenés que jugar bruto, no tenés que ser... Todas estas cosas que son bullying que arranca en casa. Porque en estas son sí. las cosas que generalmente... Yo te digo porque... Yo lo he escuchado en mi propia familia, en mi propia casa. Sí, yo creo que todos. Y en algunos casos, inclusive yo lo he dicho. Claro. Entonces después me pongo a pensar como diciendo, ¿por qué le dije eso? No, nada que ver. Claro. ¿Viste? Me pasó eso con mi sobrina que, bueno, que era muy terrible. Le digo, vos sos una nena, no tenés que comportarte así. Y después digo, pará, no tiene nada que ver. Claro. Es una criatura. ¿Viste? Pero bueno, ya está. Como que te mandás ese moco porque, claro, uno repite también lo que aprende. Obviamente tiene que enseñar a las nenas también a enseñarlas a defenderse. Tampoco no tiene que dejar tampoco humillarte tanto. Claro. Es por eso también tantas cosas, la mujeres, vamos a hablar de antes, que las mujeres de antes no se dejaba defender, por eso las mujeres, hay muchísimos también que murieron porque se hacía la familia le enseña, tiene que ser sumisa, y ahora no se puede más ser sumisa en estas épocas que estamos, tiene que dejarse defenderse, como a nosotros también nos dice, tiene que ir a pelearte también, o sea, uno te pega, como es, sí, que el otro chico te pega, vos tenés que pegarle doble, es... Claro, o sea, si no, o te molesta y anda y pegale. Y sí. Yo no digo que está mal, o sea, se defendió, pero creo sí. que tiene que haber un parate de eso, o sea, no, claro. no anda y pegale de nuevo. No. Si no, creo que eso todo se puede solucionar buscando una solución. Y creo que la agresividad es verbal, pero creo que si se va más de las manos, creo que más. Ya no lo solucionás más. Claro, yo creo que lo importante es ver estas cosas y uno que ya por es consciente de estas cosas. Alertar a la otra persona, por ejemplo, a mis hermanos y todo, cuando, por ejemplo, no sé, le digan algo a mi sobrina, sos una nena, no es porque es una nena, es porque está mal. Obvio que está ¿entendés? Mal. ¿Entendés? Pero explicarle, no porque es una nena, no lo puede hacer. Que no lo haga porque está mal. Claro. ¿Entendés? Y el hombre, viste, por ahí, vos sos hombre, andá a cagar claro. la piña. Y también está mal. También está mal. Está mal. Entonces, enseñarle que no se resuelve todo con violencia, que no claro. por ser hombre no puede llorar, o no por ser hombre o mujer o lo que sea, vestirse con tal o cual color, ¿entendés? Todas esas cosas como que ya quedaron como muy en el pasado y esto es lo que uno tiene que ir por ahí enseñando o diciéndole, ¿no? marcando estas cosas. Sí, sí, claro. Porque todos lo hemos pasado y yo me acuerdo, tengo como muy presente esto porque en mi casa son todos muy futboleros, somos muy futboleros. Y me tocó como muy de cerca esto, decir como que no, pero si vos sos varón, tenés que jugar al fútbol. A mí nunca me gustó el fútbol, eso de chico nunca me gustó y creo que mi papá sí me empujaba a hacer esas cosas, pero nunca me gustó. Y me compraba pelota, me compraba sí, para a mí jugar. Y yo a mí no quería eso, yo quería las muñecas, no más quería. Claro, igual no. Yo creo que eso del bullying, o sea, como a las personas homosexuales, gordos, negros, creo que de ahí viene de la casa donde tu papá te dice, porque vos a la mujer la tenés que tener ahí, porque claro. la mujer... Y viste, vos te quedás pensando, y no por ser homosexual, sino vas y atacás. Tenés que cagarte trompada, no podés llorar. Claro, compañero te molestó y vos llorabas. No tenés que llorar, tenés que ir a cagarlo trompada. Claro. Y ahí se genera, creo que viene de la casa. Y en la escuela exacto. es donde se genera ese conflicto de bullying, y discriminación. Y es un buen lugar también para resolverlo, me parece, ¿no es cierto? Para decir, bueno, papá, mira, este nene se está comportando así, vamos a ver, no le digo, ¿viste? Me parece que está muy bueno todo esto para llevar como a una reflexión de que estas cosas, estas enseñanzas, como decías vos, Emi, que decía, bueno, anda y pegale. No, esto ya es pasó, expiró. Ya esas cosas no se tienen que hacer. A mí mi viejo me lo han dicho, por eso yo a veces cuando escucho o veo así, yo digo no. Claro. Pero a mí me lo han dicho, anda y cagalo trompada, porque claro. vos sos hombre y tenés que defenderte. Sí. Y yo decía, ¿por qué? Porque no puedo ir y hablar. con el pibe. Ah, claro. Hablado con piba o con quien sea, puedo ir y hablar y aclarar las cosas. Sí. O sea, que yo no tengo nada contra ella. ¿Y por qué ella me molesta o él me molesta? ¿Por qué no puedo hablar? ¿No puedo utilizar otro medio? ¿Era ir y pegarle? Claro. O sea, no, no es así. Hay que buscar otro medio. Creo que esa es la enseñanza. Sí. ¿Entendés? En un trabajo, alguien te molesta. ¿Y vos le vas a ir a pegar? Claro. No, claro, vas a recurrir a otros medios para decir que esta persona me molesta. Claro. Esta persona, ¿entendés? Creo que en el mismo WhatsApp lo bloquea. Si no te vas hasta donde está y le cagas su papo. Deja de molestar. Basta, querida. Así que bueno, nada, estas cosas nos van enseñando. No, y bueno, ¿y qué pasa cuando esta cosa escala? Cuando se va a más grande, cuando uno está en un lugar donde la familia nunca aprendió que el nene... No es que por ser nene tiene que vestirse así. Y hablamos ya del tema de la sexualidad, ¿no es cierto? Cuando vivís en una casa donde los cerebros son tan chiquitos o tienen una crianza muy cuadrada, se genera muchas veces, para nosotros, ¿no es cierto? Los homosexuales, y toda esta cosa divina de múltiples colores. Vamos a hablar ahora del sexilio. ¿Quieren saber qué es el sexilio? ¿Qué es lo? Es cuando a una persona, por una elección sexual, la exilian tanto de su casa o en muchos casos de sus países. Porque hay muchas personas, por ser disidencia, ya sean gays, lesbiana, trans, lo que sea... Sí. No los aceptan en sus casas y los echan. O porque le dicen al hombre también, uh-huh, vos vas a ser futbolista, y el hombre, no me gusta el fútbol. Hay casos así también. Sí. O porque vos vas a ser bailarina, no, la chica quiere jugar al fútbol. Claro. Y no es por ahí homosexual. Y yo he conocido historias que hay películas que hay también. Sí, estas cosas como que van escalando de que si no entran dentro de lo convencional, de que, viste... Sí, te vas de mi casa. Nene, nena... ¿Viste? No da. Entonces, bueno, se generan estas cosas como el sexilio, que, bueno, se dan en muchos países, por ejemplo, en estos países árabes, donde, o en África también, donde ser diferente, ser disidencia, te llega a la muerte en muchos casos. Entonces, estas personas se tienen que exiliar en otros países. Creo que debe ser bastante... Hasta yo creo que un hombre hétero digo, porque un hombre... que no es de la comunidad, creo que le dicen, vos tenés que ser futbolista, y lo llevan al fútbol, y querés jugar al fútbol, lo tenés que entrar en Boca, y por ahí la persona no quiere, pero el padre lo está obligando, y el nene entra en un ambiente, en una sala oscura, que él no quiere ser futbolista, claro. Me está obligando mi papá, y por ahí él quiere, enfermero, y el padre lo está obligando ahí, llevándolo a... ¿Entendés? A vos vas a ser el mejor y que esto que el otro. Y el nene va por el padre. O quiere ser operador de radio. Oh, man. Sí, operador de radio. Y creo que también ahí está. Claro, entonces, bueno, esto mismo que le pasa a estas personas que decís vos, Emi. Y creo que las personas. Imagínate lo que pasamos nosotros, claro, por ser una elección, ¿no es cierto? En muchos casos que hemos contado acá, como en Qatar, ¿no es cierto? Que está penalizado ser homosexual. Entonces, todas estas personas se tienen que exiliar, y a esto se llama sexilio. Para poder disfrutar su vida, tienen que irse a otros países. Uno de los países más atrasados en cuanto a esto es Paraguay. Ah, eso sí. Lamentablemente, Paraguay, nuestros hermanísimos y queridos paraguayos, están como muy atrasados con todo esto. Entonces, en mi país, generalmente las chicas, las personas homosexuales, exilian o vienen hacia Argentina o hacia otros lugares. Otros, ¿no es cierto? Lugares, muchos van a otros países para poder hacer sus vidas. Eso sí, mi país es muy discriminatorio. No hay ley y te discrimina totalmente. En todo lado, son más de los que son campesinos, y la Asunción también, porque les cuesta mucho. Es terror ahí. Bueno, yo cuando estuve ahí también lo pasé el mal momento con los vecinos, con mi gente, mimos, y por eso me vine para acá, para hacerme la vida que yo quería. ¿Vos hiciste sexilio? Sí, vine para acá y bueno, cumplí mi sueño, todo lo que... No, creo que sí, estaba en mi país, no creo que no iba a estar como soy ahora, Y bueno, pero sí, en mi país es re discriminatorio. No hay ley y creo que no va a haber nunca. Las chicas, los chicos lesbianas, las chicas trans y los chicos gays sufren mucho. Ellos, hay muchas que por ahí le aceptan, mayoría, y le apoyas mucho también y se cierra con esa persona y bueno. Sí, hay muchos que, bueno, estudian, se recibe de persona que se recibe de peluquería, manicura y así. Y bueno, hay muchos que ejercen prostitución también y vive todo junto o tiene su propia casita porque no puede vivir con la familia porque les echan. Claro, pasan dos cosas, lo que está pasando mucho en Paraguay. Eso. Hay dos cosas, lamentablemente una es muy fea, que es un índice de suicidios muy grande. Por esto de que no tiene recursos como para ir a otro país. No tiene recursos. ¿Entendés? Entonces van, al no poder salir del país, que es un país que está muy atrasado, por más que se vayan de su casa, no encuentran un lugar contención porque las leyes no los apoyan, no los contienen. Es un país que no tiene leyes todavía para las personas homosexuales. Hay un índice de suicidios muy grande. Y bueno, los que tienen la suerte, por suerte vos, amiga, que te pudiste venir para Argentina y hoy te tenemos acá. Hay personas que como vos que hay pueden. Que pueden. Están acá. Hay muchas compañeras paraguayas, chicas trans, chicos gay, están acá haciendo su vida, su prepa. Algunos que otros de Paraguay viene a casarse y vuelve otra vez. Pero bueno, acá le vale, pero allá no. Claro. Hay muchos chicos gay que vienen y se casan acá. Y hay muchos que realizan su vida, su propia vida. Pero bueno, y hay muchas que, bueno, van a otro país, España, esto es migran para poder hacer su vida, su propia vida. Claro. Entonces, a raíz de todo esto, te cuento, Emi, les cuento a todos que hay algo que hay como una luz al final del túnel, que es ahora, bueno. Este año. Lo que está pasando, amiga, te cuento lo que está pasando en tu país. Uh-huh. Jóvenes de Paraguay se movilizan para exigir derechos básicos al Estado. Una articulación de casi 1,000 jóvenes del campo y de la ciudad marchó el martes 20 de septiembre en Asunción. La articulación de jóvenes Somos el Presente que Lucha, así se llama este núcleo de personas divinas, reúne a la juventud del campo y de la ciudad. Analizaron desde las organizaciones que lo componen a este movimiento que el Estado no les garantiza salud, educación, trabajo digno, tierra y mucho menos una ley contra toda forma de discriminación. Señalan que para la juventud que proviene del sector popular, la única vía para lograr derechos es la movilización y la organización. Así que está en marcha, chicos. Les cuento, esto me puso como muy contento. Yo tengo muchos amigos paraguayos. Mi abuelita era paraguaya. Así que bueno, nada, estoy como muy contento por esto, que hay jóvenes que se están organizando, que están marchando por derechos, porque no tienen un Estado que los respalde, ¿no es cierto? No tienen lo básico, que es el Estado te tiene que proveer las herramientas para que vos seas una persona de bien. No la tienen. No tienes. Hay muchos... Está bien. Sí. Tienen que exigir eso, que haya leyes que los ampare a ellos. Porque si no... Ellos no tienen una ley contra la discriminación. No tienen. Claro. Eso ya es gravísimo, porque no puedes decir, mirá, me están maltratando porque me están discriminando. No, es... No hay nadie los contempla, nadie los ampara. Sí, mi país es muy machistas y muy atrasado vive en el mundo. Pero siempre bueno, es... nada, amiga, hay una... Ya le digo, es la luz al final del túnel. Yo creo que eso se basa como que... Bueno, viste, vos vas a hacer una denuncia y basaba acá antes, uh-huh, que porque es puto. Y, claro. Y viste, y se quedaban, sí, así, ya la ley ya atacaba contra vos. Sí. Yo creo que hoy en día vos vas a hacer una denuncia acá... Y la persona te dice, ¿por qué él es puto? Está con hombre. ¿Y qué tiene que ver? Los mismos, quizás la ley, sí, o lo ayuda a nosotros a decir, ¿y qué tiene que ver? Sigue siendo una persona igual. Y señora, por eso había una, claro, chica. Eso es lo que lo da esa ley. Inclusive, ¿no? a nosotros. O sea, yo me entiendo así para poder explicar, sí, qué es lo para qué sirve la ley. Sí. Inclusive, hoy en día, que en la calle te griten puto, está penalizado. Claro. ¿Entendés? Es... Entonces, nosotros tenemos ese respaldo. O por ahí llegó a decir acá que tiene sí, que ver que pero seas, allá no, que en seas mi así. País no hay eso. Y viste, había una historia de la chica través, chicas trans esta que se recibió como abogada y le quisieron sacar las. Ya se recibió Disproma, le entregaron a Disproma y el título y le quería sacarlo para que no ejercía por ser travesti. Su profesión claro. De abogada le bien. Querías anular el ¿cómo es? Anular su ¿cómo es? Su título para no ejercer. Claro. Hicieron unas marchas la LGBT de la del Paraguay, hicieron unas marchas muy grandes que la gente que la apoyaba hicieron unas marchas muy grandes para que no bloquee ese título para poder ejercer. Ahora claro, es eso lo que porque por ahí dicen, ¿para qué sirve la marcha? ¿Para qué sirve? Lo sirvió mucho esa herramienta para decir vos no sé, ir a hacer una denuncia y que el vecino te diga, "¿Por qué él es puto? ¿Por qué él está con nombre o tiene hombre?" Y por ahí la ley atacaba contra vos. Hoy en día le dices, ¿qué tiene que ver que sea puto? Claro. Señor. Y boom, te toman la denuncia igual. Yo creo que en Paraguay está pasando eso. Está pasando. ¿Entendés? Está pasando, que se están puede organizando. Puede ser que te vayan a atacar porque sos homosexual. Vos vas a hacer la denuncia porque te amenazó esa persona. Y no, porque te amenazó porque yo soy homosexual. Y ahí salís perdiendo. O sea, claro. La gente se termina suicidando porque ya no aguanta más. No tiene derecho. Claro. Yo creo que hoy acá en la Argentina ganamos eso, como dice Nancy. Hay muchas chicas trans que se recibieron de policía, enfermera, médico, abogada, y hoy son lo que tienen que ser. Ejercen. Y en Paraguay por ahí le dicen, no, vos sos trans, no te vamos a aceptar acá. Claro. Y le sacan el título, cosa que la persona estudió todo para... Y eso está muy mal. Eso sí. Así que bueno, nada, pulgarcito para arriba. Para chiquis. Arriba para el Paraguay. Que sigan luchando por esa ley. Sí. Que no bajen los brazos. Bueno, y nada, les decimos a todos que es a través justamente de una vía para lograr todos estos derechos, es la movilización y la organización popular. Está en la calle, está en la marcha, obvio. Está en mover, y está en echar las pelotas. Y nosotros las apoyamos a todas las paraguayas. Y los paraguayos. Los apoyamos a todos los paraguayos. Así que bueno, chiquis, nada, contarles algo. Contarles algo y así ya terminamos, pero porque el jueves que viene, ¿qué va a pasar el jueves que viene? ¿Alguien sabe? Vamos a tenemos hacer una agenda hermosa. En vivo, ¿no? Vamos a estar con una radio en vivo acá en el Olga Vázquez, donde si no. Así que bueno, nada, están todos invitados. Vamos a tener música, vamos a estar nosotros. Va a haber comidita, va a haber chupi, va a haber mucha alegría, mucha joda, mucha fiesta. Y mucho glamour. Que nos quieran mandar algún mensajito. Ah, sí. Y todos los que quieren venir también. En la radio. Claro. Que vengan. ¿El número de la radio? ¿Tenés el número de la radio, Loba? La vamos a pasar muy bien. O te pasamos tu número. No, gracias. Después me mandan cositas teóricas. Y la luz va a conducir. Vamos a conducir, vamos a estar todas ahí. Así que bueno, muchas gracias a la radio y muchas gracias a Loba que nos dio el espacio, chiquis. Espacio. Así que bueno, nada, los esperamos a todos el jueves que viene. Sí. A partir, bueno, como el horario de la rueda, a partir de las 6 y después, hasta bueno, hasta, después hasta que nos dejen, hasta que nos echen. Ay, sí. Hasta que nos echen, es así. Así que bueno, nada. Bueno, amiga, un beso grande, nos vemos el jueves que viene, vamos a estar en vivo. Emi. A Emi. Nos vemos el jueves en vivo. Nos vemos y nada, los queremos mucho a todos y nos vemos. Le mando un beso a Chana, lo que están ahí. Nos vemos. Chao. Hoy. I'm feeling 25 years.